la música del hermano pueblo chileno nos lleva a recibir a Luis Mesina Marín, que ya lo tenemos en línea, es un profesor de historia, militante sindical también a nivel bancario, y está al frente de la coordinadora, o es uno de los voceros, mejor dicho, de la coordinadora No Más AFP, es decir, las administradoras privadas de fondos previsionales, que letra más, letra menos, se llaman más o menos igual en toda nuestra región, como la tuvo Argentina en su momento y como tenemos nosotros las AFAP, ¿no? Con una larga historia de lucha por este tema en Argentina, en Chile, a través de distintos gobiernos. Tenemos ya a Luis Mesina en línea. Mesina, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros un gusto recibirlo. Usted sabrá quizá que estamos en Uruguay en este momento en pleno debate político por una reforma de la seguridad social que más bien se dice es una reforma jubilatoria, no abarca todo el concepto de la seguridad social, impulsada por la coalición de gobierno y que también genera un debate en la interna del campo popular, digamos, de cómo enfrentarla. Se ha generado aquí un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, pero vayamos a refrescar un poco la historia de lucha que tienen ustedes por este tema ya hace más tiempo quizá que en nuestro país, donde tuvimos ya un primer capítulo de reformas a mediados de los 90, Luis, en esta coordinadora No Más AFP de Chile. Sí, bueno, en primer lugar, a mí me parece muy relevante lo que están haciendo diversas organizaciones del mundo sindical, social en Uruguay, como bien se ha titulado, en defensa de la seguridad social. Conozco muy bien la lucha que está emprendiendo AEBU, porque además yo soy secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile, por lo tanto conozco muy bien la Organización de los Trabajadores Uruguayos. Y creo que para los auditores sería un despropósito pretender, a través de una reflexión tan corta, que pudiesen entender o comprender el proceso chileno, porque no guarda ninguna relación con lo que actualmente tiene el sistema uruguayo. Chile, para quienes nos escuchan, hace 41 años atrás, en plena dictadura, privatizó completamente la seguridad social en Chile. La salud y las pensiones fueron objeto del mercado y por lo tanto pasaron a convertirse en negocios muy suculentos para las sociedades anónimas que decidieron ingresar en el, yo diría, espurio negocio de los derechos sociales en Chile. La razón fundamental, o una de las razones fundamentales por qué Chile estalló el 18 de octubre del año 2019 en esa revuelta gigantesca, sí, dice relación con la carencia de derechos fundamentales que existe en el país. El nivel de pensiones chileno es único en el planeta, no hay otro sistema igual. Nosotros venimos hace más de 10 años luchando por restituir la seguridad social y por lo tanto conocemos experiencias de otros países, conocemos por supuesto la uruguaya, pero no hay un modelo como el modelo chileno, que es un modelo absolutamente privado, donde la pensión al final de la vida activa y las pensiones de invalidez en este país están determinadas por la capacidad de ahorro individual que tenga cada sujeto. Y un solo dato que me parece escalofriante, pero es bueno que los uruguayos lo conozcan: la mitad de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, la mitad de ellas, es decir, la mediana, está pudiendo autofinanciar una pensión cuyo monto está por debajo de los $30. Tomo este dato de los $30 porque la mitad, porque lo saqué a propósito de la paridad cambiaria por el Banco Mundial, los dólares, porque siempre el dólar se presta mucho para equívoco. No es lo mismo un dólar en Uruguay o en Montevideo que en Santiago o que en Buenos Aires. Pero para que ustedes tengan una relación, la mitad de las mujeres, que son en los últimos 15 años 374 mil mujeres, escúchese bien, 374 mil mujeres, tiene una pensión autofinanciada por debajo de los $30. Es decir, esas mujeres no pueden financiar un kilo de pan diario porque su pensión no les alcanza para ese nivel. De eso estamos hablando, un nivel Claro. de un país, como Chile, que muestra indicadores que son quizás los más importantes, no solamente en América del Sur, sino que en América Latina. Ingreso per cápita, uno de los más altos, junto con Uruguay, con Costa Rica. Pero en términos de la distribución, es absolutamente grosero. Las pensiones de invalidez, estimados amigos, las pensiones de invalidez para quien se invalida en el trabajo están alrededor de los $20. Y estos datos, que son datos públicos, no son inventos, estos datos por lo general se esconden. Por supuesto que se esconden a nivel internacional, porque esto nos recibiría absolutamente. Mire, acá estuve en Chile hace 5 años atrás con ocasión de las grandes revueltas que tuvimos en Chile por Noma AFP. Sí. El exministro Murro, creo que es el Sí, sí, ministro sí. uruguayo Murro. Y en un acto público, en presencia de la ministra del Trabajo acá en Chile, el ministro Murro se auto-otorgó una licencia en el campo diplomático, que incluso fue muy aplaudido, pero excedió incluso el campo de las relaciones, señalando una frase que me hizo mucho sentido, que me afectó mucho. Dijo: mire, después de conocer las pensiones en Chile, me da vergüenza, que alguien pueda defender este modelo chileno. Y estaba la autoridad chilena ahí. No lo mandó a decir con nadie, lo vino a decir Sí, acá a sí. Santiago de Hay que Chile. recordar, Luis, que aquí en Uruguay, cuando ¿Sí? se hizo la otra, la primera reforma en los 90, Sí. hubo una presencia muy fuerte de Chile trayendo el modelo. Yo no me puedo acordar Claro, el claro. nombre del que lo trajo, que era un experto José, de... ¿no sería José Piñera? No, no, no. No, no, Hernán Buji, Bugi. Sí, Hernán Buji. Hernán Vigi, un Vigi. delincuente. Hoy día está Bueno, procesado él un estuvo acá, delincuente, vino a sí. dar conferencias a los políticos, a Sí. enseñarles lo que había que hacer. O sea que el modelo que vino acá es el modelo chileno. Claro. Bueno, no solamente fue a Uruguay, fue a Argentina, fue a casi todos los países de Claro. América Latina. En la década del 90, bueno, Sí. uno de los mayores delfines fue perdón, Carlos Saúl Menem. Pero se implementó también en los países del este, en Europa, después de la caída del muro. Muchos países en la década del 90 compraron este discurso que llevaba adelante Hernán Vigis y José Piñera, que claro, hacía ver la importancia de construir un mercado de capitales potente al interior del país con el salario de los trabajadores. Esta es la inmoralidad más grande. Es decir, el ahorro nacional no se conforma, no se constituye con el excedente del capital, sino se constituye con una fracción de los salarios, lo que es absolutamente inmoral. Bueno, ese es el caso chileno. El Claro. gigantesco ahorro que tiene Chile, que le permite a los grandes grupos económicos expandir sus fortunas dentro del continente. Ustedes saben que los grandes capitalistas chilenos son prácticamente los potentados en varios países de la región. En Perú, las grandes compañías son chilenas. En Argentina hay mucha inversión. En Brasil, bueno, casi todos los países. Eso lo hacen porque cuentan con un mercado de capitales que se financia con una fracción de los salarios mes a mes. Y esto es inadmisible, francamente inmoral. Messina, a partir de este diagnóstico, que es más o menos común, acá también se analiza que se utiliza el dinero de las AFAP para pagar deudas. El gobierno toma para pagar intereses de deuda y para manejarse, para hacer la bicicleta, como decimos nosotros, con respecto a la deuda. Pero había una expectativa, a través de esta larga lucha que ustedes han mantenido estos años, que con el cambio de gobierno esto tuviera modificaciones importantes y se avanzara hacia una real desaparición de lo que para nosotros son las AFAPs, las AFP de Chile, Sí. porque este es el nudo gordiano, ¿no? Porque hay también en Claro. el campo popular una división a veces en que se cuestionan aspectos de la seguridad social, pero no hay un pronunciamiento concreto o una definición para luchar por la eliminación de estas administradoras privadas. ¿Tenían expectativas con el gobierno de Boric en este sentido? Bueno, la verdad es que muchas expectativas habían respecto de efectivamente transitar un sistema de seguridad social. Muchos de los ex gobernantes o de los gobernantes actuales, que en ese entonces eran dirigentes estudiantiles, veían con bastante simpatía el modelo uruguayo en la perspectiva de avanzar hacia un sistema público integral de reparto solidario. Pero se veía como un tránsito importante el modelo chileno, como les comenté hace poco, Murro vino varias veces acá a Chile, entonces, y además que por las relaciones que tenemos con nuestros hermanos uruguayos, algo conocemos del tema, y nos parecía que estaba en la perspectiva de ir retomando, restituyendo la seguridad social. Sabemos de los ataques, por supuesto, que hay hoy día al modelo uruguayo, y por eso me parece relevante, y lo subrayé, la idea de generar un polo de unidad en orden a la defensa de la seguridad social. Pero bueno, en Chile había mucha expectativa respecto de la asunción de Gabriel Boric por eliminar las AFP. Gabriel Boric fue parte también, simpatizó mucho con la coordinadora No Más AFP. Pero es lamentable tener que constatar que el gobierno ha hecho una propuesta de reforma de pensiones donde lo sustantivo mantiene intacto el porcentaje que los trabajadores destinan a la capitalización individual, que es la antípoda de los sistemas de reparto. Y esa lógica individual de capitalización individual se mantiene intacta. Cambian de nombre las AFP, se van a llamar inversoras de previsión previsional, inversoras privadas de pensiones, y van a ser un órgano público, van a ser lo que se conoce como IPPA, inversores previsionales público autónomo, que van a competir por administrar el ahorro que los trabajadores en sus cuentas individuales mantienen a lo largo del tiempo, los que tienen acumulado hoy día, producto de sus años de cotización, más lo que venga en el futuro. Eso no cambia, se mantiene intacto, con lo cual seguimos distrayendo una cantidad impresionante de recursos al mercado capital. Y para decirlo claramente, para que los fondos de inversión, las compañías, corredoras de bolsa, bancos, utilicen nuestro dinero y especulen en el mercado financiero, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, pero particularmente con una situación muy grave, porque en los últimos 2 años el nivel de rentabilidad está cayendo tan considerablemente que eso impacta en el ahorro de los trabajadores que se van a pensionar. Y el gobierno incorpora ahora, en esta reforma, una suerte de seguro social, que está en discusión porque la derecha en Chile es absolutamente recalcitrante y reaccionaria. Ahí la propuesta del gobierno de Boric plantea crear un seguro social con una contribución del 6%. Y esto vendría a mejorar el nivel de pensiones de las cuales le comenté los datos escalofriantes al comienzo. Podría mejorar las pensiones. Lo que devela, ¿Contribución de de quién? paso, Perdón, ¿quién aporta ese 6%? ahí lo haría directamente los empleadores, pero como estamos en una crisis económica, el 6% usted comprenderá que no se le puede cargar ahora como costo laboral a los empresarios. Entonces el gobierno se va a hacer un autopréstamo de recursos públicos para transferir ese 6% de manera gradual a este nuevo seguro social. Y que eso compensaría en parte el nivel de deterioro que hay, especialmente en los sectores medio y medios bajos, con el nivel de pensiones. Pero la esencia del modelo que instaló Piñera hace 41 años atrás se va a mantener intactamente, porque el 10% del salario que distraemos todos los meses a la capitalización individual se va a mantener inmodificablemente. Y esa es una fuente de financiamiento muy importante para el gran capital chileno, no solamente para el capital chileno, sino también para el capital transnacional que viene a invertir en Chile o que compra a través de instrumentos financieros el capital que generamos los chilenos. Por lo tanto, hay un punto de inflexión en este tema con el gobierno. La coordinadora ha hecho pública una declaración hace poco que valora el esfuerzo de que el gobierno intente generar un seguro social, pero este es lejos una propuesta que pueda considerarse sistema mixto, porque del total de las contribuciones de los trabajadores, el 10,5% va a ir a capitalización, va a seguir en la lógica de la mercantilización de la seguridad social, y un 6%, una parte de ese 6% va a ir a cuentas nacionales, una modalidad parecida a la que tienen los suecos, y otra parte va a ir a un fondo común para mejorar las pensiones de los que están hoy día pasándola muy mal, ¿no? Pero además ustedes han declarado algo de esta reforma aprobada que libera de costos a las administradoras privadas con estos cambios. Bueno, esto es una cosa bien, bien difícil quizás para comprender quiénes están afuera. El gobierno ha hecho un planteamiento que libera, nosotros le decimos descrema, va a descremar a las AFP, porque les va a sacar toda esa pega o ese trabajo que consiste en los gastos o costos operacionales, es decir, Claro. la cobranza, el pago, la publicidad, la atención al público. Es decir, toda esa gama de actividades propias de la institucionalidad la va a tomar un órgano público, el Estado va a asumir ese costo y las AFP van a quedar liberadas solamente para concentrarse en lo que, según la explicación del gobierno, debe ser su objetivo, que es rentabilizar, gestionar el capital con el objetivo de rentabilizarlo, buscar mercados de mayor atracción para generar mayor rentabilidad, mayor retorno, cosa que se ve compleja porque no es una mirada pesimista, pero cualquier especialista en la materia podrá pronosticar que el año 2023 y 2024, según todos los indicadores, se muestran bastante complejos. Entonces, obtener rentabilidades que le permitan al capital invertido por parte, capital invertido que además es la expresión monetaria y la fuerza de trabajo del mundo laboral, pueda generar tanta rentabilidad para permitir autofinanciar pensiones el día de mañana. Si este sistema chileno, ¿cuál es el problema endémico del sistema chileno? Que deposita la responsabilidad de financiar una pensión al momento de la vejez en la capacidad de ahorro que tenga cada uno de los hombres y mujeres. Y el problema que enfrenta Chile, al igual como lo enfrenta la gran mayoría de los países latinoamericanos, unos con mayor problematización, es que no tenemos empleo formal. El empleo formal está disminuyendo producto de la incorporación tecnológica, producto de las grandes barreras internacionales como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la crisis económica. Entonces, en Chile, el empleo formal está cayendo fuertemente y eso implica que la gente, que los trabajadores, los hombres y mujeres, no pueden co contribuir, cotizar. Y por lo tanto, el ahorro que van a lograr acumular en su vida activa va a ser tan precario que al fin de cuentas van a tener que golpear las puertas del Estado para que el Estado les dé una pensión garantizada universal, que es lo que se está instalando en Chile, que lo dejó establecido Sebastián Piñera. Es decir, con recursos públicos financiamos a los sectores más pobres del país para subsidiar una industria privada que capture el ahorro y lo coloca al servicio de algo que no tiene nada que ver con la seguridad social. Ese es el problema. Hay una captura del salario en beneficio de los grandes grupo económico del país. ¿Qué pasa con el tema que se está dando acá y en otros países del aumento de la edad jubilatoria en Chile? ¿Eso se ha planteado? No, y por una razón muy sencilla. Bueno, nosotros tenemos mucha vinculación con la gente en España. Sabrá que en España también hay una ofensiva muy grande de los Sí. sectores dominantes con el objeto de acabar con uno de los sistemas tradicionales de reparto. El sistema español es un sistema que paga pensiones. Tasa de reemplazo cercana al 78%, en algunos casos llega al 80%. Es un sistema que ha sido objeto de una campaña sostenida de descrédito por los sectores dominantes que le imputan el que el sistema está quebrado, que no es posible seguir manteniendo un sistema donde los activos no cuentan con el flujo suficiente capital para pagar a los pasivos. Lo que no se dice y se oculta, ya hay una decisión del poder legislativo en España. Y los gobiernos de turno han sacado la plata que tenían que incorporar, la han contabilizado de manera distinta, de forma tal hacer aparecer a la seguridad social española como deficitaria, la cuestión que es absolutamente falsa. Pero vuelvo a la pregunta suya. Acá la edad de pensionarse en Chile es 60 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente. En un sistema de capitalización individual, como la generación de ahorro suficiente para financiar su pensión individual, no hay razones de ajustar las prestaciones, porque en la práctica, en los hechos, la gente no se pensiona a los 60 años porque el nivel de pensiones que va a obtener es tan precaria que sigue trabajando. Los cambios paramétricos, es decir, los cambios de edad en las pensiones, se estipulan en los sistemas de seguridad social, como existen en Europa, en la gran mayoría, o en el propio Uruguay, donde se permiten hacer, insisto, cambios paramétricos para ajustar el nivel de insumos, de flujos que generan los trabajadores activos en función de la demanda que tienen los pasivos. Pero eso en el caso chileno no corresponde porque usted se financia su pensión. Aquí nadie está siendo solidario con usted, ni usted está siendo solidario con el resto. Mal entonces podrían ajustarse prestaciones de esa naturaleza. Mire, un solo dato. Yo suelo discutir estos temas a nivel fuera incluso del país, pero me parece relevante para los auditores de Uruguay. Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, tiene un sistema público de reparto, nada que ver con el uruguayo. Este es un sistema público de reparto, el tradicional. Tiene actualmente 160 millones de afiliados, 160 millones de cotizantes, el más grande del mundo. Paga 91 millones de pensiones y tiene, y esto es importante, tiene un fondo de reserva de más de 2,6 billones de dólares. La tasa de reemplazo que pagan es cercana al 70% del salario que tenían las personas en la vida activa. Y nadie se ha atrevido, ninguno de estos paladines del capitalismo trasnochado que hay acá en nuestra región, en Chile, Uruguay, Argentina, ¿se ha atrevido alguna vez a cuestionar el modelo estadounidense? Nadie. Estamos hablando del país capitalista por excelencia, que tiene un sistema de reparto público, porque entiende que la seguridad social no es un negocio, así como lo entiende el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, las cuatro economías más poderosas de Europa que tienen sistemas de reparto, como el caso francés o el caso italiano, que gasta más del 15% del Producto Interno Bruto en el tema de la seguridad social. Y en Chile, en muchos países de esta región, estos paladines que han dirigido la economía a los estados en los últimos 20 o 30 años siguen sometidos a los dictámenes del consenso Washington, creyendo que las finanzas públicas se administran con modelajes matemáticos, prescindiendo de las condiciones humanas en las cuales los y las trabajadoras desarrollan su vida cotidiana. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile, que no ha cambiado, desgraciadamente, no ha cambiado en estos últimos 8 o 9 meses con el gobierno de Boric. Se sigue reproduciendo la misma filosofía que ha inspirado los modelos de despojo en nuestro país y que ha generado tanta desigualdad. Hay un oyente acá, Rubén, que saluda y dice, la cadena de supermercados Tata, que es un supermercado Sí. acá que ha copado mucho en los últimos tiempos, anunció una inversión que dará empleo a 1.500 uruguayos, pero la inversión es con préstamo de la SAFAP, dice Rubén que manda saludos. Sí. Esto, yo iba a preguntarle, ¿de dónde viene la fuerza que tienen estas ahorradoras, ¿no? Estas empresas que hacen que, salvo en Argentina sí, las Se eliminaron. AFP creo que llamaban, Sí. AFJP, las Sí. eliminaron, pero después en Chile, en Uruguay, no hay quien las saque, y dos por tres estamos hablando de lo que está sucediendo, como usted decía, en España, en otros países de Europa. ¿Dónde reside la fuerza de estas empresas? Bueno, mire, muy sencillo, porque, bueno, pero antes creo que es relevante decir que no solamente en Argentina, en Polonia, Hungría, Rumania, la Federación Rusa, con gobiernos de derecha, eliminaron a las AFP. También las No es eliminaron. solamente Argentina, sí, por supuesto, la eliminaron. Polonia, con un gobierno de derecha, la echó prácticamente, perdonen la expresión, casi a patadas. Hay un informe muy interesante publicado en enero del 2019 de la OIT, que señala que de todos los países que privatizaron la seguridad social, el 60%, la desprivatización, entre ellos Argentina, por supuesto, porque se dieron cuenta que la privatización significaba tres cuestiones muy graves. Primero, aumentaba fuertemente el gasto fiscal, porque al final el Estado tiene que concurrir a asistir a los más pobres. Segundo lugar, concentraba de manera grosera la riqueza en pocas manos, porque esto se convertía en un negocio de pocos. Y en tercer lugar, y lo más grave, comenzaba a pagar peores pensiones que los sistemas de reparto, que los sistemas de seguridad social. Bueno, pero vuelvo a su pregunta, ¿por qué es tan poderoso? Bueno, por una razón muy sencilla, a propósito de la pregunta que hacía El el oyente. señor acerca de esta cadena de supermercados Tata. No sé si será la misma empresa Tata de capitales indios, que No, también no. opera acá en Chile. No, No. ya, ok. Bueno, ¿qué pasa? Que estas empresas se financian de una manera muy simple. Estas transnacionales, los grandes grupos económicos, emiten bonos de deuda o acciones, y las AFP, con el capital nuestro, es decir, con la humanidad generada en esta suerte de capital, que no es más, insisto, la expresión monetaria de la fuerza de trabajo acumulada de las personas, les transfieren, les compran esos títulos financieros, sean bonos de deuda o acciones, y les transfieren nuestra plata a un costo que es absolutamente favorable. Y expanden su fortuna. El caso chileno, por ejemplo, la banca, emite permanente bonos de deuda o emite acciones. Las AFP chilenas le compran esos títulos, por lo tanto, a cambio de comprarle esos títulos, le pasan capital. ¿Qué hacen estos bancos? Convierten ese capital, esa mercancía llamada capital, en créditos. Créditos que lo colocan al servicio de los demandantes de crédito, que somos los mismos trabajadores que los generamos, con la diferencia que ahí tenemos que pagar 10 veces el costo, de forma tal que la banca tiene una rentabilidad espectacular en nuestro país. Bueno, esa misma rentabilidad, ese mismo negocio, es el que los grandes capitalistas en todo el mundo quisieran tener el modelo chileno. Todo el mundo, los capitalistas quieren tener el modelo chileno. La diferencia es que todos los trabajadores del mundo, todos y todas, tienen que pelear fuertemente porque el modelo chileno no se imponga. Esa ha sido nuestra tarea, nuestro periplo grande por intentar expresarle a nuestros hermanos de clase en todo el resto del mundo que el modelo chileno es absolutamente nefasto. Controla de manera grosera la propiedad. Nosotros tenemos la revista Forbes que permanentemente está publicando entre los multimillonarios de la región de América Latina, permanentemente está publicando que aparecen 8 o 10 multimillonarios chilenos. Ningún uruguayo. Mire, en los últimos Forbes no hay ningún argentino, ningún colombiano, y Chile es un país pequeño comparado con Brasil, con México, Colombia y Argentina, y sin embargo tiene más multimillonarios que estos cuatro países. ¿Cómo se explica esto? Porque dispone de un mercado de capitales generado con el salario de los trabajadores para financiar sus fechorías en el campo de la inversión especulativa, porque ellos no producen empleos de calidad, no producen nuevas fuentes de trabajo, no son innovadores. Estos capitalistas chilenos son especuladores del mercado financiero que lamentablemente lo hacen con plata ajena, porque es la plata del mundo del trabajo. Mesina, estamos en las 9:32 en nuestro país, creo que en Chile que La estamos misma con la hora. misma hora. En la misma hora, sí, la Bien, le misma hora. pedimos 2 minutos para hacer una pequeña pausa y Por conversamos supuesto. unos minutos más, porque tenemos varias consultas todavía para hacerle. Estamos hablando con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP de Chile a propósito de seguridad social. Quédese en línea que volvemos enseguida. Por supuesto. Seguimos con Luis Mesina, el profesor Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP de Chile. Hay una oyente que se llama Laura que le pregunta, dice, al experto chileno referente a las AFP, le pregunto si la seguridad social en Chile abarca a toda la sociedad, incluyendo profesionales, militares, bancarios, notarios, por ejemplo. Muchas Está gracias. buena la pregunta, porque Está si hay buena, sí. cajas aparte como tenemos acá, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, muy importante la pregunta porque primero no se llama seguridad social porque no es seguridad social, es un sistema privado de ahorro forzoso, como lo hemos calificado durante tanto tiempo y la propia OIT también lo ha calificado así, un sistema de ahorro forzoso. Y donde las Fuerzas Armadas no tienen este sistema, ellas tienen un sistema que se conoce como Capredena, tienen dos instituciones, Capredena, que es la caja previsional de las Fuerzas Armadas, y Dipreca, que es la dirección previsional de Carabineros de Chile, que es la policía formal que tenemos en el país. Ellos reciben tasas de reemplazo cercanas al 80-90%, se pensionan aproximadamente a los 50 años y su contribución que hacen al sistema es un 6%, los trabajadores cotizamos cerca del 11%. O sea, una diferencia abismante. No se cambió porque el dictador en la época no quiso que las Fuerzas Armadas y la policía accedieran a un sistema como este. El resto de los trabajadores, incluidos notarios, incluidos los bancarios, los profesores, todos estamos en el sistema privado de AFP. Y no convive con un sistema público de pensiones, salvo con aquellas personas que el año 81 decidieron no cambiarse, que fue muy poca gente, y que aún persiste ese sistema, pero se está extinguiendo, porque, bueno, por razones obvias, la gente se va poniendo más vieja y se va muriendo. Y lo que se conoce como el Instituto de Previsión Social, que es el antiguo sistema, las antiguas cajas de previsión, caja bancaria, caja de empleados públicos, caja de empleados particulares, todas estas cajas, cuando se privatizan, se siguen bajo la administración pública, y en la medida que la gente va muriendo, bueno, se va extinguiendo. Pero no hay un sistema público al cual un trabajador o trabajadora pueda ingresar ahora por voluntad propia. No, usted ingresa al mundo del trabajo e inmediatamente sus contribuciones van a este sistema privado. Claro. Luis, por lo que entendí, entonces los trabajadores, decías recién, aportan en torno del 11% y los patrones sí. Ahora pasarían a ser un 6%, pero por un tiempo lo va a proporcionar el gobierno esa parte. Claro, bueno, los trabajadores chilenos justamente cotizan el 11,2% promedio, porque varía según la comisión que te cobra la AFP. De ese 11,2%, un 10% va directamente a la cuenta de capitalización de cada persona. Y el gobierno, a partir de esta propuesta, plantea mantener eso, pero incorporar, de paso hay que decir que los empresarios chilenos en los últimos 41 años no han colocado un solo peso a la previsión chilena, un solo peso, desentendiéndose completamente. Ahora pagarían un 6% gradual, y en la primera etapa, dadas las condiciones económicas que está viviendo, bueno, no solamente Chile, sino que el mundo, como no hay recursos suficientes para agravar el costo salarial en un 6%, el Estado, es decir, el propio gobierno, se va a conferir un autopréstamo de forma tal pagar ese 6%. Y después los empresarios van a ir pagando en cómodas cuotas del 0,5% anual hasta completar el 6%, que sería más o menos 12 años más a partir de la aprobación, si es que se aprobara esta reforma. Hablemos del 2023, 2024. Con el análisis sobre la mesa, estos elementos que hemos venido conversando, para ir a los aspectos de cómo se posiciona cada uno desde el campo popular, de gobiernos, en fin, ustedes han podido conversar con integrantes del gobierno de Boric, que decías que siendo oposición apoyaban estas luchas. ¿Con qué argumento, si es que se los plantean, defienden, se amparan ellos en el hecho de no avanzar en una desaparición de las AFP como debería ser? ¿Les trasladan a ustedes algún argumento? Bueno, nosotros antes de ayer, el día, estamos ahí, a sábado y día, el día miércoles, estuvimos en el Congreso y ahí estuvimos conversando con muchos diputados de la coalición política del actual gobierno, pero además también con la ministra del Trabajo y el subsecretario que andaban justamente también en Valparaíso. Bueno, para los auditores, el Congreso, el Poder Legislativo no está en la capital de Chile, en Santiago, sino que en Valparaíso, un poco más de 100 kilómetros hacia la costa. Y nos desplazamos hacia allá y estuvimos conversando este tema y le hicimos presente que nosotros tenemos cuatro grandes observaciones, cuatro grandes críticas a la propuesta del gobierno, justamente referida a lo que comentaba yo, que no nos parece que avancemos hacia un sistema mixto cuando un 6% de la contribución va a ser a un seguro social y vamos a seguir con un 10% en capitalización individual, a lo menos tendría que ser 50 y 50%. Pero las publicaciones que hemos hecho nosotros argumentamos por qué no nos parece razonable. ¿Cuál es la argumentación del gobierno? Y esto tiene que ver más bien con un problema político en Chile. Claro. Ustedes saben que, bueno, después del estallido el 18 de octubre del 2019, Chile tuvo grandes saltos, yo diría, en demanda importante. Se hizo un plebiscito donde más del 80% de la ciudadanía planteó una nueva carta fundamental, una nueva constitución, y que esta constitución fuera escrita por el pueblo, no por políticos tradicionales, no por los representantes del actual poder legislativo, porque el descrédito del cual gozan los partidos políticos en Chile es de un nivel insospechado, yo diría inimaginable para el pueblo uruguayo. Lo quiero decir claramente porque Uruguay, bueno, tiene cierta, yo diría, cierta cultura, si entendemos la cultura como proceso acumulado de conocimiento que permite mirar la realidad. La situación chilena es diametralmente opuesta, por eso es relevante que quienes están escuchando este programa comprendan. La clase política en Chile goza de un descrédito, un desprestigio, pero brutal, al punto que hoy día la gente dice, bueno, en Brasil han estado presos los presidentes de la República, en Bolivia, en Perú, en Argentina, hoy día están con... Pero en Chile la impunidad es de una manera increíble. Chile tiene que preguntarse por qué, si en el resto de los países algunos mandatarios están presos, ¿por qué en Chile no lo están? ¿Será porque son muy honrados? No, la gente dice, porque aquí hay impunidad en este país. Pues bien, la gente se pronunció planteando un cambio constitucional. Luego eligió convencionales que fueron absolutamente provenientes del mundo social, del mundo popular. Sin embargo, el 4 de septiembre, hace muy poco tiempo, una campaña furibunda de la derecha en este país permitió que el plebiscito salía, donde se tenía que aprobar una nueva carta fundamental que era muy progresista, una constitución que habría sido la constitución más potente y lo digo con mucha humildad, una de las más potentes del planeta, porque tomaba en cuenta todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Sin embargo, fue rechazada por esta campaña sucia de la derecha. Y hoy día nos encontramos con que el gobierno efectivamente tiene un poco de temor respecto de la ofensiva de la derecha, que en nuestro país, de manera soberbia, se muestra absolutamente indolente frente a la demanda social y además se muestra intransigente respecto de cambios políticos importantes. Piense usted que cuando se produjo el estallido, la revuelta en Chile, que fue tan violenta, la derecha estaba dispuesta a muchas cosas, incluso lo dijeron públicamente, hay que generar más distribución, no podemos seguir concentrando tantos privilegios, lo dijo la propia mujer del presidente Sebastián Piñera en ese entonces. Pues tenían miedo, tenían pánico de perderlo todo. Bueno, hoy día han desoído ese clamor ciudadano popular que exige derechos sociales y por lo tanto la situación se torna compleja y el gobierno, desgraciadamente, a medida que es presionado por la derecha, en vez de que la crítica que tenemos nosotros, en vez de apoyarse en el movimiento social, porque todo esto está en disputa, tiene la deformación de correrse cada vez más hacia la derecha. Y ese es un gran problema que están enfrentando no solamente el gobierno chileno, yo creo que es el gran problema que están enfrentando los gobiernos de izquierda en América Latina, en Europa, y finalmente los pueblos que votan por la izquierda terminan preguntándose, bueno, ¿cuál es la razón de votar por la izquierda si al fin de cuentas lo que hacen es proponernos un programa que es el programa de la derecha? Entonces, la derecha gobernando o no gobernando finalmente termina aplicando sus planes económicos, Claro. políticos, sociales, culturales. Y ese es el gran problema que tenemos, yo creo, no solamente en Chile, creo que también Uruguay, con todas sus diferencias, también tiene ese problema, porque creo que tenemos que ir pensando aquellos sectores que nos inscribimos dentro de una lógica mucho más humanista, mucho más igualitaria, que queremos un país, una sociedad mucho más justa, más más en paz. Porque en realidad lo que queremos también, hay que decirlo con mucha fuerza, los trabajadores, las trabajadoras, lo que queremos es vivir en paz. No es cierto, no es cierto que los defensores y potentados del capital son los que pregonan la paz. Ellos son los que generan la mayor desestabilización política al privar de derechos a los pueblos de nuestra región. Y creo que eso es el Exactamente. tema central por el cual tenemos que seguir batallando. Si no se puede comer todos los días, si no se puede atender a los niños, si no se puede dar Claro. la salud, no hay paz que venga, ¿no? Carlos Amir, otro oyente, se comunica. Lo escuchamos. Felicitaciones y agradecimiento a Vecina, este trabajador bancario y miembro de esa coordinadora en defensa de los temas de la seguridad social. Como aquí en el Uruguay también se está desarrollando todo un movimiento y proviene de los trabajadores de la seguridad social justamente. Es oro en polvo de todas maneras lo que él nos está dejando en esta entrevista, porque quisiéramos nosotros ya tener en la central sindical, a un orador de esta calidad y que nos refleje con claridad lo que están haciendo con las AFAD. Espero que quede la grabación de esto para utilizarla los militantes que estamos en defensa de la seguridad social en Uruguay. Gracias de nuevo. Bueno, y otra oyente, Lorena, dice: Buenos días, compañeros, un saludo fraterno desde la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa. Escuchando la entrevista del compañero chileno, se me viene a la mente la película francesa La Guerra Silenciosa. Cuando se habla de que el capitalismo se ha vuelto humano, la película muestra una realidad que viven los trabajadores en todos los países capitalistas del mundo, que sufren el neoliberalismo salvaje, sobre todo las fábricas que cierran en el mundo y viven a la merced del libre mercado. Saludos a los hermanos chilenos, dice Lorena. Sí, bueno, muchas gracias por las palabras del auditor. Y también, bueno, por lo que plantea Lorena, creo que son reflexiones que apuntan en la dirección, diría que tenemos la gran mayoría de los dirigentes que estamos librando una batalla por restituir derechos. Yo puedo decir con algún grado de propiedad, conozco algo el proceso uruguayo, y lo decía al comienzo porque soy dirigente bancario, al igual que muchos dirigentes uruguayos formamos parte de una organización internacional del mundo de las finanzas, y este tema lo estamos debatiendo porque efectivamente hay una ofensiva muy fuerte contra los sistemas que han logrado mantener sistemas de seguridad social, a lo menos digo, coherentes con las necesidades de los pueblos. La seguridad, no hay ningún régimen de pensiones, ningún régimen previsional perfecto. Todos tienen imperfecciones, porque hay una razón fundamental que lo hace siempre objeto de modificaciones, y que es el envejecimiento de la población, que para los sectores dominantes nos han planteado como un problema. Claro. Nos dicen, el problema es el cambio demográfico. No, el cambio demográfico no es un problema, es una gran maravilla, una maravillosa creación humana, el desarrollo de la ciencia, la técnica, particularmente la medicina, la alimentación, que las personas estén viviendo mucho más. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es justamente el modelo económico, el sistema económico que distribuye de manera absolutamente regresiva la generación de riqueza que mayoritariamente hacemos los y las trabajadoras. Ese es el gran problema. Ahora, nosotros en Chile, ¿piensa usted que la propuesta que ha hecho el gobierno el 7 de mayo hizo la propuesta, perdón, el 7 de noviembre? ¿Sabe usted que en Chile, producto justamente del avance de la medicina, y Uruguay anda muy cercano a nuestros datos, los que van a nacer el año 2023, las expectativas de vida en el caso de las mujeres va a ser 91 años y en el caso de los hombres 88 años? En el año 50, o sea, hace muy poco, la expectativa de los hombres era 52 años y de las mujeres 55. Entonces casi estamos duplicando esto. Y esto entonces nos plantea un dilema. ¿Cómo hacemos para que con la expectativa de vida, con el aumento y la disminución además de la tasa de natalidad, hacemos posible generar un mundo, una sociedad donde la distribución del ingreso sea lo que permita justamente a las personas vivir en condiciones más humanas? Y yo creo que este es el dilema que tenemos, porque el capitalismo, como bien lo decía Lorena, entiendo, genera una desigualdad brutal y por lo tanto pone en peligro la paz social. Bien lo decía recién usted, la paz social justamente va a tener sentido en la medida que los hombres y mujeres se sientan de alguna manera participando en una sociedad y sientan que sus derechos fundamentales están garantizados. Si no hay salud, si no hay educación, si no hay vivienda, si no hay pensiones, bueno, hay razones más que suficientes para que los pueblos se rebelen y se han rebelado por absolutamente una causa justa. Ahora, yo tengo la confianza de que da este gran cambio demográfico que se está produciendo en el planeta, imagínese usted que los países de Europa están resistiendo, a pesar de tener muchos gobiernos de derecha. Yo siempre pongo este ejemplo: Emmanuel Macron en Francia, el propio Boris Johnson hasta hace poco en el Reino Unido, Angela Merkel en Alemania, Conte en Italia. Ellos, gobiernos de derecha, incrementaron el gasto público para mejorar la seguridad social. Entonces, cuando acá en América Latina vienen estas caricaturas de economistas en Uruguay, Argentina, Chile y en toda la región, hablando de que los sistemas de reparto están quebrados porque el cambio demográfico, hay gente que transmite un discurso elaborado por las grandes élites de las corporaciones financieras. Pero hay que sacarle en cara lo que pasa en estos grandes países. Mire, las siete economías más poderosas del planeta, las cuatro de Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, tienen sistema de seguridad social. Y la mayoría de ellos sistema de reparto. El de Estados Unidos siempre lo pongo como ejemplo porque, bueno, que nos digan por qué Estados Unidos entonces tiene un sistema de reparto con 160 millones, 160 millones de afiliados y pagando más de 92 millones de pensiones con un fondo de reserva de más de 2,6 billones de dólares. Que lo expliquen, no tienen cómo explicarlo. Ahora, Mesina, nos quedan pocos minutos y para redondear nos interesaba un concepto suyo respecto a este diagnóstico que es ampliamente planteado desde el campo popular, pero decíamos, para enfrentar esto, está ese nudo gordiano de estas administradoras privadas, ¿no? Y aquí yo queríamos saber qué experiencia tienen ustedes en cuanto a quién apoya esa causa por la eliminación. Porque aquí es un tema que divide el campo popular, donde se coincide en un diagnóstico general del sistema capitalista y de que las AFAPs se llevan la plata que debería ser para un sistema solidario, en fin. Aquí le tenemos que agregar el intento del gobierno ahora de aumentar la edad jubilatoria. Pero llegado el momento de definir cómo se lucha contra esto, hay una parte del campo popular que involucra incluso a los sectores progresistas que gobernaron aquí en Uruguay durante 15 años, que no dan el paso de apoyar una lucha concreta para eliminar las AFAP. Acá el movimiento de defensa creado, y ustedes en Chile están con el tema reforma constitucional de vuelta, se ha propuesto como objetivo una reforma constitucional, precisamente, que elimine las administradoras privadas de la seguridad social desde la Constitución, a través de un plebiscito, es decir, una acción concreta, cuando otros sectores del campo popular que hacen un discurso crítico, pero no dan un paso, dicen de denunciarlo, pero no acompañan una lucha concreta, incluso llaman algunos actos, algunas movilizaciones, que no cambian nada, no hay votos para impedir que esa reforma avance, tienen los votos, y aún si tuvieran más votos el progresismo no parece dispuesto a votar una eliminación de la SAFAP. Entonces, ¿qué pasa en Chile en ese sentido? ¿Hay una división en el campo popular también sobre esto? Bueno, yo lo que me comenta usted de Uruguay, no creo que hay división en el campo popular. Sí hay divisiones, hay dos miradas o más de una mirada en los sectores que se autodefinen progresistas, que se autodefinen de izquierda. Porque efectivamente hay una izquierda no solamente en Chile, no solamente en Uruguay, sino que esta izquierda o pseudoizquierda que finalmente terminó comprándose las recetas del consenso de Washington, terminó comprándose la receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario, en orden a que lo fundamental en el desarrollo de un país es primero manejar las cuentas fiscales, manejar la economía desde una lógica matemática, de modelos matemáticos, y prescindiendo de la realidad particular de cada pueblo. Eso es lo que está imperando, el paradigma dominante. Y lamentable y desgraciadamente tenemos que constatarlo en América del Sur, donde esta izquierda, entre comillas, ha comprado mucho este discurso, a diferencia de los países de Europa, y creo que hay que decirlo claramente. Entonces, esta pelea es fuerte, una pelea grande. Uruguay tiene experiencia, bueno, tiene la gran experiencia que nos sirvió a mucho a nosotros de la lucha contra la dictadura, el retorno después del plebiscito que hicieron por desprivatizar todas las empresas que se habían privatizado de manera oscura bajo la tiranía en Uruguay. O sea, Uruguay tiene una ventaja en América Latina y hay que acentuarlo de forma tal que defendamos lo positivo de Uruguay. Tiene un movimiento sindical que, a pesar de todos sus problemas, que todos lo tienen, tiene un sindicalismo que de alguna manera actúa unitariamente y que creo que ese es un activo fundamental que hay que defender, la unidad de los trabajadores, pero la unidad también tras objetivos concretos en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Creo que si se va por un cambio constitucional que garantice el exterminio o la eliminación de las AFP, sería un paso sustantivo. Ahora, nosotros hemos dicho, los sistemas de seguridad social, que son una suerte de escalera, tienen que garantizar en el primer piso un sistema solidario para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de cotizar, que son fundamentalmente o mayoritariamente mujeres las que desarrollan trabajo de cuidado, trabajo doméstico, trabajo reproductivo, etcétera. Y esas personas, seres humanos, que acá en Chile dicen, bueno, pero no han cotizado, no han trabajado. No, han trabajado más que todos, más que los hombres, las mujeres particularmente. Ellos tienen que tener un sistema que la sociedad les garantice. Y después, el pilar, famoso pilar contributivo, es decir, los asalariados, los trabajadores con contrato, los que pagamos mensualmente, tenemos que tener un sistema de prestaciones definido, un sistema que nos garantice, al final de nuestra vida activa, un retorno cercano al 70-80% como tasa de reemplazo respecto a lo que ganábamos. Y después hay sistemas voluntarios. Nosotros en Chile no estamos con que eliminar los sistemas voluntarios. Si usted quiere cotizar más para tener una mejor pensión, bueno, eso está en el campo de la libertad individual. Pero lo que tiene que garantizar el Estado es un sistema público de seguridad social donde todos y todas tengamos determinado y definido garantías para cuando lleguemos a la vejez o cuando tengamos que enfrentar contingencias derivadas de los estados de necesidad. Por ejemplo, el tema de los accidentes laborales, la invalidez laboral. En Chile es una burla las pensiones de invalidez. No les voy a amargar el día comentándole el monto de las pensiones de invalidez que se pagan en este país, que son francamente una vergüenza. Bien. Bueno, le agradecemos este rato que ha tenido con nosotros y seguiremos conversando estos temas seguramente en el futuro, ya el año próximo podemos plantearnos. Sí. Luis Mesina, muchas gracias por hoy. No, al contrario, bueno, un abrazo, bueno, a Radio Centenario, no es primera vez que tengo la posibilidad de conversar con usted y con los auditores de este medio. Bueno, y un abrazo a todos los uruguayos. Tengo la suerte de haber ido varias veces a Montevideo y a otras ciudades más pequeñas, y me parece que son un pueblo Interesantísima. Bueno, muchas veces se coloca como ejemplo dentro de nuestra región a Uruguay como un país para poder vivir, ¿no? Sí. Porque un país que tiene ciertas bondades, tiene, bueno, un río maravilloso, pero además es un país con ciertos valores que desgraciadamente para nosotros se han perdido y que afortunadamente para Uruguay aún se mantienen y que hay que defenderlo. Así que ese es mi llamado al pueblo uruguayo. Hay problemas grandes, pero hay que defender ese patrimonio que tiene Uruguay, que son valores. Así que un gran abrazo y muchas gracias por haberme permitido conversar con ustedes. Gracias Hasta la de próxima. nuevo y hasta la próxima.